cabeza o llega el temor. Solo tu rostro veré. Si la esperanza muerto y ya no hay amor. Si todos te rechazan alrededor, canto no callaré. Yo te solo en ti confiaré.